Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar, Miniteca FM. Locomia, get your body groovin'. Ain't nothing stupid, let your body do. Forget it. Locomia, get your body groovin'. Now my niggas will be groovin' till they see that you've getting down. De la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con Con su cola todos sueñan y no saben lo difícil que es desearla entre mis brazos y no saben lo terrible, ya ninguno le hace caso. En Miniteca FM. FM. Oye, me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. cómo fue, me miraste yo también. Y fue imposible ya retroceder. Largas piernas que hoy por hoy hacen que me falte el aire. Y el detalle de una boca criminal, toda miel. Nos miramos otra vez y el mundo empezó a desaparecer. Sujeta mis zapatos, prendo otro cigarro bajo en nicotina. Mientras tú, desde un taburete azul, monopolizas el aire y la luz. Quiero saltar sobre ti, igual que un gato salvaje. Cuando no me vea nadie estoy así. Déjame, sé que no voy a caber en mi jet play si me dices ok. Caiga lentamente al suelo, yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. Ay, ay, ay, empezamos a charlar y siento que me has vuelto a hipnotizar. Me he quedado hasta tu voz y tan solo de escucharte se me ha puesto incontrolable el corazón. Ay, amor, canicaste de ocasión, perdido en el combate del amor. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Hace ya algún tiempo que he perdido la razón, y aunque busco no le encuentro una explicación a esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución. Y cada vez que lo presiento, lo analizo y lo pienso, siempre busco una explicación. Busco y no la encuentro, y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión.

6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Please don't go.